Cuán grato es encontrarnos nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Las enseñanzas de Jesús, la verdad que estamos tomando algunos aspectos, porque si de él se pudiera escribir, dice que no habría libros, aunque fueran las hojas, ¿no es cierto?, de los árboles. De los árboles, donde se pudiera escribir. No sería suficiente. No sería suficiente. Pero él dijo muchas cosas establecidas por alguna razón específica. Y él habló acerca del sábado, interesante, y habló también acerca de cómo guardarlo, porque es su ejemplo el que nosotros debemos de seguir. Y ahora, ¿por qué el sábado fue hecho? Allí en Marcos capítulo 2, 27, 28 hay un texto que nos puede aclarar este concepto como introducción general al tema de la semana. Así es, justamente. Bueno, ahí dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, aún del día de reposo. Creo que esto deberíamos dejarlo bien claro, ¿eh? El Señor es el que dice que Él es el Señor del día de reposo. Claro. Creo que es bueno aclararlo, porque en el libro de Apocalipsis dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces es Él el que dice cuál es el día. El día de reposo. El día, justamente, el día. Ahora también les dijo el día de reposo. Aquí en nuestras versiones a veces aparece un asterisco, y ese asterisco nos lleva a decir de que reposo es sábado en ese caso. Y puntualmente es así, o sea, el día de sábado fue hecho por causa del hombre. Cuando dice por causa del hombre, es por el bien del hombre. Esa es la acepción que aparece, claro, allí en el original, especialmente. Y cuando habla de hombre, está hablando en un sentido genérico, porque incluye a hombres y mujeres. O sea, podríamos decir, el día del día de sábado fue hecho por causa de la humanidad, de todos aquellos que viven aquí. O sea, es para el bien de nosotros, y es increíble porque cuando nosotros hacemos un alto, nos recuperamos y podemos enfrentar una semana con mucha más energía, con mucha más capacidad para las situaciones puntuales de la vida. Ahora fíjate, ahí en San Juan capítulo 1, versos 1 al 3, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Señor hizo todo, creó todo, y con ese todo incluimos el día que Él dejó. ¿Por qué razón? Creo que es importante. Primeramente, Él lo hizo pensando en nosotros, no en Él. Él no necesita reposo. Nosotros sí. Él hizo un lapso de 6 días de trabajo y uno de descanso. Ahora, tenemos que recordar que el sábado es una institución divina, porque todo lo demás está de acuerdo con ciertos fenómenos astronómicos. El día, por ejemplo, tiene que ver con la rotación de la Tierra, el año con la traslación de la Tierra, en fin. Pero la semana no tiene ninguna relación con ningún fenómeno astronómico. Entonces, la semana fue creada por Dios. Y tenemos que Cristo, como Creador, también nos dejó el sábado, como decía, primeramente para beneficiarnos a nosotros. Y en segundo lugar, también creo que es un día muy especial. Bueno, deberíamos haber empezado al revés. Creo que el sábado nos proporciona la oportunidad de tener una relación más especial con nuestro Creador, y es un monumento a la creación, porque cada 6 días nosotros dejamos un día para recordar que somos parte de la creación de Dios, y que todo lo que el Señor hizo, bueno, corresponde a un Dios amante, un Dios poderoso, un Dios que todo lo hizo bien. Ahora, lo interesante es que Cristo en realidad es el creador del día de reposo, del sábado, como institución y como día, porque la semana podría haber tenido 6 días. Yo recuerdo siempre cuando estudiaba administración, aparecían estos intentos en los comienzos de la era de la administración y todo, cambiar los días, hicieron días de 10 días, de 5 días, pero no funcionaba eso, el ser humano. Eso ocurrió también en el periodo de la Guerra Mundial, ¿eh? Ahí también trataron de, como necesitaban producir más armas, en fin, empezaron a hacer días, semanas más largas, y se dieron cuenta de que se cometían más errores y tenían que hacerlo de nuevo, y resultó peor, así que volvieron nuevamente a los 6 días. O sea, estamos hechos para trabajar 6 días sin reposar uno. Y no solamente Juan, que es un discípulo que escribe allá por el año 90, muy muy lejos allá de la resurrección de Cristo, de todo este periodo, pero Pablo también, escribiendo a la iglesia de Colosa, dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. O sea, ratifica esta idea de que efectivamente, si uno va a Génesis, no solamente aparecen los 6 días, sino aparece el séptimo día como creación de Dios. O sea, claro, él también creó. Por eso que uno debe tener un respeto muy especial para este día, o este día, porque él lo separó para que tengamos una relación, una audiencia con él, y la disfrutemos en compañía de quienes también se acercan a la iglesia para alabar y glorificar el nombre de Dios en ese día. Y qué bueno es separar esas actividades, ¿no? Porque nos da, como lo decíamos al comienzo, nos da esa tranquilidad de cambiar de actividad. Conozco personas a veces que dicen: no, yo nunca me tomo vacaciones, pero el cuerpo un día va a pedir cuenta de eso, y van a aparecer algunas enfermedades, algunas situaciones, cuando no se da un cambio de actividad. Incluso Hebreos, creemos que Pablo escribió esta... Así es, justamente. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mira que es claro la descripción que hacen estos pilares de la iglesia primitiva, ¿no es cierto? Tanto Pablo y Juan, hablando palabras de Cristo en realidad, como es él, el Eterno, el Dios, el Creador, y Pablo diciendo: mira, nos ha hablado por el Hijo, y esto aparece aquí en mayúscula en mi Biblia, a quien constituyó, dice, heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora se traslada, como por ejemplo Juan, que dice que en el principio era el Verbo, ¿te acuerdas? Dice: exactamente. Ahora, ese principio de Juan, fíjate, es similar al principio que tiene Hebreos, porque Hebreo dice que quien asimismo hizo el universo. Génesis tiene un principio, pero que se coloca como inicio de nuestra tierra, de nuestra creación, pero ellos van más allá, no solamente de nuestra tierra, sino del universo, de un principio que va mucho más allá. Así que, si uno quisiera preguntarse quién hizo el sábado, quién lo creó, bueno, lo hizo el Señor, como para nuestro bien, y debemos respetarlo. Tenía objetivos bien específicos al crearlo, y creo que el primer objetivo era pensando en nosotros, por nuestro bien, y también porque él quería tener un momento de relación especial con sus criaturas. Incluso, recordemos que él nos considera hijos, entonces como hijos, nuestro Padre desea estar con nosotros en forma especial. Alguien puede decir: pero yo le dedico todos los días de la semana, se los dedico a Dios. Va a ser muy difícil que tenga una relación como la que puede tener en un día especial, un día dedicado, porque nuestras actividades muchas veces nos llevan a desconectarnos. Y bueno, y el Señor no se opone a eso, porque nos dejó los 6 días para trabajar. Bueno, les agradecemos por haber estado con nosotros este domingo 7 de septiembre. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. El descanso sabático nos une al principio de la creación de la tierra, a las mismas bases de nuestra existencia. ¿Qué mejor momento para meditar en la importante pregunta: ¿qué estoy haciendo con la existencia que Dios me ha dado? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.